Y así estamos nosotros con esta asamblea ahora para ver si tenemos nuestro salario social y podemos vivir como tenemos que vivir. Sí. Y no se puede, no se puede con el... O pagamos la cuota, no comemos, o antes uno podía vivir, aunque sea poquito, pero bien. Pero ahora con Macri, mire, cada vez estamos más pobres y no tenemos nada. Cada vez más hay más hambre y necesidad.